La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Colo? Y ahí estamos. Mirá, yo recién encontré unas clases de yoga en Instagram. Conectar con tu refugio interior. Y nada, voy a ver si me engancho un poco con eso. Yo estoy acá estudiando de manera virtual. Sí, sabes que yo también estoy a full con las clases virtuales, los trabajos prácticos y las lecturas. Y yo acá buscando clases de Zumba para ver si alguna vez en la vida me digno a hacer algo, ya que tenemos tiempo. Igual estoy laburando un montón ahora. Sí, no sé, es raro todo. ¿Ustedes extrañan algo? Yo siento que extraño a Majul. Me tienen que tener un poquitito de paciencia con la voz, ¿eh? ¿Se escucha bien igual? Siento todo el tiempo que Barilin me habla de Papá Noel. Papá Noel nos llevamos. Siento que al gato silvestre le va a dar algo. Basta de joder con nuestro laburo. No, pará, nena, pará, déjate de joder. No. Me parece que lo mejor sería a la noche bajarse el informe oficial de cómo va... De cómo va el tema y nada más, ¿no? Estar ahí mirando y escuchando cosas. Yo siento que estamos luchando contra un enemigo invisible. Olvídate y trata de conectarte con las cosas que... Nada, con las cosas buenas que tenemos, que sabemos, que en algún momento vamos a poder de vuelta. Lo importante es que tengamos claro que nos conviene quedarnos en casa a todos y a todas. Y bueno, nada, ya encontraremos... maneras de matar el tiempo. Matar el tiempo es buenísimo, no te puedo creer. Bueno, no importa, no matemos nada. No, pero ¿sabes qué? Hay una idea que me empieza a rondar la cabeza. Y es que si nosotros lo que hacemos todo el tiempo es hacer radio, ¿por qué no hacemos un programa de radio en el medio de la cuarentena y mientras dure la cuarentena? Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Y de esta manera les damos la bienvenida a quienes están escuchando Radio La Retaguardia desde este momento y hasta las 12 del mediodía. Prometemos hacer buena compañía. Creo que podemos, ¿no? Cumplir con eso, Fernando Tevele. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, creo que sí. ¿Es feriado o no es feriado hoy? ¿Cómo es la mano? Yo certifico. ¿Alguien puede saberlo? Si es feriado o no es feriado. Yo no sé si no te estoy escuchando. Yo no te escucho a nadie. Ah, no, sí. Sos vos solo la que no puede escucharme. Pero es que no quería escucharte. No, espérenme porque esfuerzo, tengo... pero no. Espérenme porque tengo bocha de gente, micrófonos, todo un lío acá. A ver cómo... Se pobló en este feriado. Puedo saludar al resto, si querés, mientras vas acomodando. Creo que está Eugenio Otero ahí. Sí, así es. Certifico que es feriado, además. Ahí está. Ahí volvió, llegué. A ver, certifico que es feriado, acá estoy. Es feriado nacional, ley. No es feriado, ley. Igual no escucho también a tampoco a Eujo. Está lleno el estudio. Está lleno de gente el estudio. Bien. Acá está todo el pulenterío para bancar. No sé si garantizaremos buena compañía, pero seguro mucha. Bueno, lo importante es estar acompañado en esta cuarentena. Si podemos hacer que esa compañía sea grata, muchísimo mejor. Mientras seguimos matando mosquitos, está bien que estemos alerta con el coronavirus, pero ojo con el dengue. Ojo con el dengue, que si te pones a mirar a tu alrededor, conoces a alguien que tiene dengue. Uh-huh. Y todavía no conoces a alguien que tenga coronavirus, no quiere decir que no venga ni que no haya que tener cuidado. Pero lo que sí estamos seguros es que ahora está el dengue y nadie te dice nada. Nadie. Ningún medio tradicional de comunicación habla del dengue porque todos protegen al gobierno de Larreta. ¿Mm? Estaba de tu lado el mosquito de recién, Fer, ¿eh? Te advierto para que te pongas off. Fer se hizo. Fer tiene un efecto. Sí. Un efecto de ponerse off, que toca en la consola. Que en realidad... No, está acá, mira. ¿Lo ves? Sí. Que en realidad les cuento... Lo agarré. Que como estamos en radio... Pánico en el estudio de La Retaguardia desde el barrio de Mataderos. Como estamos es en, una EDES. Como estamos en radio se llama on, no se llama off. No, si estamos al aire se llama on, si no... Malísimo. Bueno, nos retiramos. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué vamos a hacer hoy en este programa? vamos a estar ahí tratando de despejar algunas dudas, como siempre hacemos nuestra visita de alguna manera federal en el día de hoy. No es por nada gratis, nada grato. Vamos a viajar para San Luis. Nos llega un reporte de la APDH que tiene que ver con una mujer que rompió su cuarentena, así es como dice el informe. Esta mujer la detuvieron y apareció muerta en la celda. Podemos decir que no nos extraña en estas prácticas, pero bueno, queremos comunicarnos con la PDH para ver cómo, qué sucedió, qué es lo que se sabe de esto. Es una mujer que había hecho denuncias por violencia de género, que tiene tres hijos, un nieto a su cargo. Tenemos la intención de saber qué pasó con esos chicos, esos niños, niñas. Bueno, en el día de hoy también vamos a estar hablando con Sonia Sánchez, activista feminista, víctima de prostitución, y bueno, es otra de las deudas que tenemos desde que empezó Hasta que vuelvan los abrazos, ¿no? Saber qué es lo que pasa con las personas que están en situación de prostitución en este momento de pandemia. Sí, además Sonia es una de las mejores personas para que nos cuente con crudeza lo que es la prostitución, por supuesto desde el lado de las chicas y de las personas travestis, trans que están en la calle, pero también con una interpelación permanente hacia quienes estamos, vamos a ponernos como sociedad, del otro lado, ¿no? Así que siempre es muy interesante charlar con Sonia en ese sentido. Y lo de San Luis no es nada que no contemos habitualmente, ¿no? Solo que ahora cambia y se mete la cuestión de la pandemia como algo allí a tener en cuenta. Recibe Carballo también, nuestra compañera, va a estar presente en el día de hoy. ¿Qué nos recomendará? ¿Tenemos algún adelanto? La última vez nos sorprendió con algo de teatro en las redes. Lo que solemos tener son recomendaciones de series, de películas. Bueno, ella nos recomendó teatro a través de nuestras plataformas. Sí, teatro online. Bueno, y después tenemos una consigna del día de hoy. Al fin llegó la consigna de los sueños, ¿no? Tanto que la venimos desgranando de a poquito. ¿Qué sueño contable por radio? Me gustó esta condición. ¿Qué sueño contable por radio tuviste en esta cuarentena? Y podés comunicarte al 11-31-81-31-26. 11-31-81-31-26. ¿Quién programó la música del día de hoy? Yo. Fue a modo de festejo porque al fin puedo estar en el programa. Está muy bien, bien, bien, bien, bien, muy bien. Vamos a escuchar entonces una lista, ¿qué sería, Sandó? ¿Post-adolescente? ¿Sería una adolescencia tardía todavía, Euge? ¿De por mi edad decís? ¿Qué etiqueta le ponemos a Sandó por su edad? Es que no, a mí no me gusta mucho definir la adolescencia por la edad, digamos, porque la adolescencia tiene que ver con también una cuestión de cómo la persona esté posicionada ante la vida. Y bueno, ¿cómo definimos a Sandó por la posición que tiene ante la vida? Era más fácil. Pero pregúntale a ella cómo se siente. Era más fácil. ¿Se siente un adolescente o un adulto? Pero yo quiero un adolescente o un adulto. Yo quiero poner una etiqueta autoritariamente. Ay, pregúntale. No sé. Bueno, no sabe, ¿ves? Todavía está saliendo de la adolescencia entonces, porque no sabe. Le puse yo la etiqueta. Bueno, te cagué a pedo para. Es difícil etiquetar por la música. Sí, pero bueno, ¿no? TV le tiene necesidad. Es muy temprano. Que tengamos la necesidad de poner una etiqueta, se me hace muy difícil que sea por la música. Es que yo solo estoy buscando un título. Yo quería definir por etiquetas a Agustina Sandoval para poder decir, por ejemplo. Tengo una propuesta. Por ejemplo, título. Escuchemos la música y vemos. Después decimos que por ahí nos sorprende. ¿Querés con una etiqueta? Que ponele. Nada que ver ni con la adolescencia, con el joven adulto. Ponele que es una, vamos a escuchar música de una feminista combativa, por ejemplo. Ahí le puse una etiqueta pulenta. Entonces, hacemos así, asterisco para que aparezca negrita. Asterisco, una feminista combativa. No sabemos de qué franja etaria correspondería para etiquetarla debidamente. Eligió la música del día de hoy y hasta las 12 vamos a escuchar. Es muy largo, ¿no? No es un título eso. Cierro, pongo el asterisco final. Ponele jurisprudizando musicalmente. Ahí está. Una futura abogada feminista musicaliza la jornada de hoy y arrancamos con. Me gusta eso. Arrancamos, viste, llegamos a un buen título. Arrancamos con. Con David Bowie. Ah. Heroes. Hay un cover argento de este tema. ¿Lo conocen ustedes? ¿Conocen el cover argento? No, pero me asusta. ¿En serio? No, voy a decir, ¿no lo conocen? Nada, porque seguro hago papelones si digo algo. Es un temazo, una gran versión que alguna vez Bowie dijo que era una gran versión porque lo es. Es del año 86, del segundo disco de Fricción, la banda que tenía Richard Coleman antes de Los Siete Delfines. No, por favor, no. No le gustó. No me gusta, la mayoría de las veces no me gusta cuando pasan un tema al otro idioma, ¿no? Igual está, debo decir, entiendo que no les guste, pero está muy bien cuidada la traducción, porque está hecha por un poeta que no le da lo mismo la ubicación de las palabras. Digo, no es una traducción de Google, sino que hay palabras cambiadas para poder darle un sentido en español. Pero bueno, vos elegiste este, vamos con este. 18 minutos pasan de las 10 de la mañana, hora de arrancar con el recorrido de las voces de nuestros funcionarios. En primer lugar vamos a escuchar a Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud en el parte de diario desde el Ministerio de Salud, que hizo referencia al uso de barbijos después de que en al menos 6 provincias se decretara como obligatorio el uso de barbijos. Queremos recalcar que el uso de barbijos quirúrgicos y de alta eficiencia es muy importante, reservarlos, destinarlos para las personas que tienen síntomas, los casos confirmados o los casos sospechosos, y para el equipo de salud que nos va a prestar cuidado en caso que lo necesitemos en los centros de salud, en el servicio de salud. Es muy importante saber que se trata de insumos críticos a nivel mundial. Se trata de insumos críticos a nivel mundial, el uso de barbijos, estos que dicen profesionales. En Tucumán, por ejemplo, se vio a legisladores en la sesión usando estos barbijos que habían sido donados por parte de una ONG para el sistema de salud, y de repente apareció un legislador que salió, lo podemos ver en todas las fotos, así con su armatoste, que bueno, empezaron a intentar justificar cómo había llegado y por qué los estaban usando. Entonces, por esto creo que Carla Bisotti hizo un especial ahí, hincapié en dejar para el Servicio Profesional de Salud estos barbijos. Quien también habló fue Alberto Fernández, el presidente de la Nación. Habló de economía. La economía se cae y se levanta, punto. Pero la verdad hay que ver lo que pasa no muy lejos, cerca nuestro. Vean las imágenes de Ecuador, vean cómo está la curva en Brasil, vean lo que está pasando en Nueva York. ¿Quién iba a pensar que en Nueva York, el epicentro de la modernidad, la gente iba a morirse como moscas? No, a mí no me confunde nadie, yo sé cuál es el gran tema y sé cuál es la prioridad. Y además sé que la inmensa mayoría de los argentinos piensa como yo. Coacheado con seguridad y rigurosidad, ¿no? Pero sin perder la amabilidad, Alberto Fernández. De todas maneras, es el epicentro de la modernidad, pero en cuanto a salud, creo que todos somos bastante conscientes de que Estados Unidos nos deja bastante que desear, ¿no? En el sistema de atención y para a quién va dirigido el sistema de salud, quiénes pueden sobrevivir en ese sistema de salud y quiénes no. Totalmente. Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, estuvo en una reunión de la Comisión de la Banca de la Mujer por videoconferencia. Te digo que fue bastante más difícil seguirla que las nuestras que hacemos de producción, porque el sonido era como muy complejo. Yo decía, qué difícil sostener 2 horas con esas voces robóticas y metálicas que a veces suceden. Yo digo, bueno, se supone que ahí se plantean un montón de cosas que hay que decidir, bueno, qué difícil todo esto, y empieza bastante difícil el audio, por eso vamos a escucharlo. Hubo un incremento por casos de violencia con motivos de género del 39% en relación del primero al 19 del mes. Hay que recordar que en los últimos días, del 16 al 19, hubo una menor carga, así que es posible que esta cifra que les estamos dando pueda tener algún ajuste menor. Vos dijiste, se me escuchará así a mí en el programa de la mañana. Pero no, se escucha bastante mejor. Se te escucha bastante mejor, sí. Bien, bueno, lo que decía Elizabeth Gómez Alcorta es que del 20 al 31 de marzo, en el marco de esta cuarentena, aumentaron las denuncias por violencia de género en un 39%. Y dice que algunos de los casos no se llegaron a registrar, así que pueden llegar a ser más también elevado este número. También habló eso Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, explicando por qué la dengue. Ciudad de Buenos Aires... ¿Cómo? Habló de dengue, supongo. No. Habló de que la ciudad tomó deuda por 150 millones de dólares. Ante la baja de la recaudación no tenemos otro tipo de fondos para disponer y los fondos necesarios para toda la atención de salud es prioridad uno. Tenemos que conseguir la plata como sea. Nuestra primer preocupación hoy es por garantizar todos los insumos, todas las obras, todo el equipamiento, todas las contrataciones que necesitamos para el sistema de salud. Este dinero va a estar destinado a eso. Después, por supuesto, tenemos otras necesidades. Obviamente la evolución de la recaudación viene cayendo como pasa en todo el país, en todo el mundo. No sé si cuando dije 150 millones de dólares, no sé si lo dije recién, que toma deuda para atender la situación de la pandemia. Está muy bien, digo, si es para eso, uno podría decir que está bien. El tema es que no es claro cómo maneja el presupuesto la Reta. Qué loco, porque es muy, muy loco porque la ciudad está... está empobrecida, ¿no? La ciudad está bastardeada, es un sector con muy poco dinero, ¿no? Me parece como un delirio, no, por eso digo, claro. Me parece un delirio que la ciudad pida, genere deuda para cualquier cosa, ¿no? Hay un montón de cosas a revisar que deberían recortarse antes de generar deuda. La verdad que es increíble y vergonzoso. Bueno, pero además, además de tomar deuda, está recortando. Nosotros contamos ayer nuestra propia situación, que han suspendido los pagos de la pauta publicitaria que nos corresponde por ley. Y vos decís, ¿y cuál es el criterio? Porque si me decís si es para salud, casi que nadie puede decir nada, porque ¿cómo vas a decir que es más importante lo tuyo que el Estado garantice la salud? Pero en realidad lo que sabemos es que si se tratara de salud, efectivamente estarían hablando de dengue ahora, además de prepararse para el coronavirus. No es un problema de salud, es un problema de plata. Bueno, quien habló algo de esto ayer en Radio La Retaguardia, en Hasta que vuelvan los abrazos, fue Miriam Breckman, diputada de la Ciudad de Buenos Aires, que habló de cómo se sale de la pandemia y quién paga la crisis, y cuando dice quién paga la crisis, tal vez puede llegar a apuntar a esto del tomo de deuda. No se puede salir con más deuda, porque la solución que se acordó por el gobierno de la ciudad, pero que le votó toda la oposición, menos la izquierda, toda la oposición se lo votó, es contraer deuda. Y la deuda la pagan todos los contribuyentes. ¿Por qué ante un hecho extraordinario la solución es la vieja receta de siempre, la que termina beneficiando a los mercados financieros, porque no dicen a cuánto interés van a tomar la deuda, no dicen en qué plazo, dicen que puede ser en dólares? ¿Por qué no se les saca a los que han ganado, incluso a los que siguen ganando con esta pandemia, como los laboratorios? Miriam, ayer cuando hablaba de esto de tomar deuda, hablaba, bueno, quien paga la deuda somos, es el contribuyente, ¿no? La mamá sí, que va a comprar el alfajor para su niño o niña, decía, de ahí el IVA que se deduce Y bueno, de ahí es donde se toma deuda. Bueno, la propuesta era porque no la pagan los laboratorios, por sí. ejemplo, o el, bueno, el, los grandes empresarios. Bueno, a nivel nacional se está trabajando en diferentes proyectos que están saliendo desde la multifacética bancada del Frente de Todos para poner un impuesto a la riqueza, digamos, a los grandes capitales. La semana que viene seguramente vamos a dar cuenta con mayor precisión de eso, pero, digamos, eso sería algo para las arcas del gobierno nacional. En la ciudad no se puede hablar de estas cosas, impuesto a la riqueza, más bien este es un impuesto a la pobreza permanente, el de la Reta, ¿no? Y en este no hay más audios, no te preocupes, Fer, pero en este enfrentamiento que decimos que empezó, ¿no? Esto de todos unidos, todas unidas, se empiezan a ver otras cosas y el tire y afloja. Una de las acusadas en el día de ayer fue Luana Volnovich de El PAMI con una supuesta de un sobreprecios de alcohol en la compra. Y según titulan en algunos diarios, dice, bueno, El PAMI aceptó que compró con sobreprecios, Luana Volnovich ayer estuvo en todos los medios diciendo no, están mezclando peras con manzanas, lo que compramos están diciendo el precio de unos cartuchos grandes de alcohol y ustedes están poniendo el precio de los alcoholes en gel chiquitos, pero bueno, fue una de las nuevas destinatarias como esto de, bueno, corrupción en el oficialismo. Hasta que vuelvan los abrazos. La Retaguardia. Bueno, si recién llegas a la radio, porque podemos suponer que te quedaste dormido, dormida, porque es feriado. No es feriado, te avisamos. Y no claro, trabajas a la bueno, exclusiva, también, no es feriado. Me están retando, no es feriado. Encima que me tomo la precaución de respetar estos días religiosos, ¿no? Que me están imponiendo, que todavía no entiendo por qué seguimos, ¿no? Poniendo días religiosos. Y bueno, es feriado, yo qué sé, ¿no? No se va, se supone, a trabajar, el colegio. Es como un feriado. Muy irresponsable lo mío, ¿no? Tenemos una consigna por si recién llegas, que es qué sueño que nos puedas contar a través de la radio tuviste durante esta cuarentena, ¿sí? En un ratito vamos a estar acumulando los mensajes que ya nos están llegando, pero vamos al segundo tema de la lista de la futura abogada feminista Agustina Sandoval, que es a subirse arriba de los parlantes, ¿no? Exactamente. ¿Qué vamos a escuchar, Agus? Vamos a escuchar un tema en vivo de Depeche Mode, Enjoy the Silence. We'll be right back. flash video. Flash is screaming, so does nothing. Words are meaningless and forgettable. Si estás arriba del parlante, bájate porque si no te vamos a bajar a pura realidad. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, como saben, en Que vuelvan los abrazos estamos preocupadas y preocupados desde que comenzamos este programa por aquellas otras cuarentenas, ¿no? Por esas cuarentenas de las personas que no pueden estar dentro de su casa o que si se quedan dentro de su casa no tienen para comer, por esas cuarentenas que no son tan cool como las que aparecen en los medios tradicionales de comunicación en general. Y una de las cosas que nos preocupaba mucho es la situación de las personas en situación de prostitución y de las mujeres y las travestis concretamente. Y por eso, como prometimos, estamos en comunicación con Sonia Sánchez, que la verdad que para nosotros es una de las voces más lúcidas del feminismo en la Argentina. Sin duda, todas las personas que escuchamos a Sonia, no nos pasa desapercibida su palabra, su discurso, su historia. Es una bofetada de realidad, como vos bien decías, para nosotros en la retaguardia desde hace muchos años. Sonia es una referencia, justamente porque creo que nos ayudó a abrir los ojos bastante fuerte sobre este tema, ¿no? Bueno, le damos la bienvenida. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Acá te saludamos desde Hasta que vuelvan los abrazos. Hola, ¿cómo andan todas, todos y todes por allá? ¿Cómo estás, Sonia? Bien, sobreviviendo a esta cuarentena, que es re difícil, y aún siendo una mujer privilegiada, porque tengo techo, porque claro, hasta hoy tengo para comer, pero y porque vivo sola, no estoy viviendo con un explotador y menos con un varón violento, entonces siento que soy una persona privilegiada en estos momentos. Sonia, creo que ya la pregunta la introduje y vos también con lo que nos acabas de decir, que ¿cuál es la situación hoy de una persona, de una mujer, de una travesti en situación de prostitución? ¿Cómo sabés y cómo imaginás también por tu historia que se vive esta situación de cuarentena general y de aislamiento social? Mira, debe ser tremendo, y es tremendo, solo que en realidad no se habla de eso, ¿no? Solo se está hablando del virus y de las personas que violan la cuarentena, pero no se hablan de las personas que tienen que sobrevivir en la prostitución, ¿no? Yo ayer, por ejemplo, salí al cajero y quise caminar por Flores, y lo hice, de hecho lo hice, para encontrarme con mis hermanas, porque yo a las putas no las llamo putas, las llamo hermanas, uh-huh, en prostitución. Y las plazas en la ciudad de Buenos Aires están selladas, y es muy loco porque es el único lugar en el mundo donde están enrejadas las plazas. Pero por fuera de la Plaza Flores hay asientos, ¿no? Y encontré a tres hermanas de alrededor de 55 hasta casi 70 años, tres sentadas en diferentes lugares, y me dolió profundamente. Y como la conozco de hace años a estas hermanas, me senté. Uh-huh. Me senté así en diferentes momentos con cada una de ellas, ¿no? Primero saludarla, encima es saludarla de hola, ¿qué tal? Porque no hay abrazos, uh-huh, no hay besos. Y le he preguntado cómo están, ¿no? Y le dije, ¿cómo estás? Y me dijo, bien, pero ese bien sin alegría, ¿no? Entonces yo le he preguntado si cobraba la pensión. Y me dijo que sí, una de ellas me dijo que sí. Y le digo, no puedes quedarte en tu casa. Y me dijo, no, Sonia, no puedo porque no me alcanza. Pago el alquiler, pero no como. Entonces estaba sentada ahí en esa plaza, ¿no? Y a poca gente que iba y venía. Luego seguí caminando, saludé a las demás otras mujeres que estaban allí sentadas, que era el mismo, me decían lo mismo. Después me puse a caminar por Bacacay, que es una de las calles donde hay mujeres en situación de prostitución, ¿no? Y también, claro, no pueden estar paradas, porque no pueden estar, pero sí están ahí como escondiéndose entre las puertas de los hoteles de pasajeros y hoteles familiares. Y duele ver eso, ¿no? Y duele, y me produce una profunda rabia leer a estos intendentes como el de La Rioja, ¿no? Que dice que le duele porque cerraron los prostíbulos. Mira, ¿cuántas mujeres están hoy siendo asesinadas, ¿no? Por este aislamiento, porque tienen que estar en la casa con el varón violento. Las mujeres en situación de prostitución también están sufriendo este aislamiento social obligatorio, porque tienen que convivir con el proxeneta. Y el proxeneta la va a cagar a golpes porque sí o sí la obliga a traer el dinero a la casa. Y además utiliza a las niñas y a los niños que esta mujer en situación de prostitución parió dentro de la prostitución. Y esos niños también son un eslabón más de esa cadena de sometimiento. Así que lo que deben de estar padeciendo estas mujeres cuando hoy hay poca gente en la calle, ¿no? ¿Cómo llevan ese dinero? ¿Cómo llevan ese dinero? Y acá voy a hacer un reclamo público, porque hasta hoy, la ministra de la mujer, de las mujeres y diversidad, no ha aceptado ninguna reunión con ninguna organización feminista o abolicionista que le están pidiendo desde que asumió su mandato. No se ha sentado en ninguna reunión. Digo, ¿por qué? Pero sí, el INADI ha tenido reunión con el sindicato de la explotación sexual. Y digo sindicato de la explotación sexual porque el trabajo sexual no existe, por lo tanto no existen las mujeres en situación de mujeres trabajadoras sexuales o chicas travesti trabajadoras sexuales, porque vuelvo a decir, no existe, por lo tanto no hay sindicato de trabajadoras sexuales, hay sindicato de la explotación sexual. Sí, el INADI se sentó con ese sindicato de la explotación sexual, pero no se ha sentado con organizaciones que le ha pedido reuniones. Por lo tanto, a mí me hace pensar en voz alta qué diablo está pasando aquí. Por lo tanto, nosotras las mujeres no nos ven como sujetas activas de derecho, nos ven como boca, vagina y ano, que nos pueden usar y luego descartar. Uh-huh. Luego de este confinamiento, después que salgamos de a poco de esta cuarentena, vamos a ver cuántas hermanas prostitutas muertas están. El tema es que tampoco hay una estadística, menos desde los gobiernos de turno que hemos tenido, cuántas mujeres prostitutas muertas están. No, solo dicen muertas. Y gracias que nos enteramos por los medios alternativos de que cómo están matando a nuestras hermanas porque por los medios masivos de comunicación tampoco. Y eso es una lectura política que hay que hacerla en este momento, ¿no? Uh-huh. Sonia, Fernando Tevere te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Me pongo en abogado del diablo, es decir, no voy a expresar lo que yo pienso. Yo formo parte de un colectivo, un medio de comunicación como La Retaguardia, que tiene una clara posición abolicionista, uh-huh, que no está en contra, uh-huh, de las pibas y de las travestis que están en la calle o en un departamento explotadas en términos de prostitución. Pero que sí es clara en el sentido de una que la reglamentarización en realidad lo que hace es hacerle ganar derechos a los empresarios de la prostitución, a los proxenetas, no a quienes están en esa situación. Pero me pongo por un segundo en abogado del diablo y digo lo que seguramente dirían, porque no las escuché, las integrantes de AMAR, que es: si estuviera legalizada la prostitución y las pibas fueran monotributistas, quizás accederían a la ayuda del Estado, y como está todo en un limbo legal, no acceden ni siquiera a la ayuda del Estado. ¿Qué responderías a esa pregunta? Que lo único que van a acceder a tener más derecho es el proxenetismo y los traficantes de personas. ¿Qué derecho te da ser una trabajadora sexual? ¿A ser penetrada 40, 50 veces anal, vaginal y bucales es un derecho? ¿Qué derecho tiene una puta? ¿A jubilarte como puta? ¿Perdón? ¿Perdón? Las chicas travestis no llegan a eso, porque desgraciadamente hasta 30, 35 años tienen de sobrevida dentro de la prostitución. Pero vamos a hablar de los derechos, digo, reglamentando la prostitución como trabajo. Los únicos, y vos lo has dicho, se benefician son las y los proxenetas, porque también hay mujeres proxenetas y hay travestis proxenetas. Ah, se va agrandando este abanico de explotadores. Hay chicas travestis, explotadoras, mujeres y varones, ¿sí? Son ellos los únicos que van a acceder a tener más derechos. De hecho, voy a decir por qué el sindicato de la explotación sexual, ANMAR-CTA, desea fuertemente que se reglamente esta explotación como trabajo. Primero, porque hay tres de ellas que están judicializadas como partícipe necesaria en el crimen organizado de la trata. Claudia Brizuela, de la Ciudad de Buenos Aires, por eso quedó la Orellana en su lugar. Está la de Neuquén, que ya es la segunda vez, Teresa Godoy, es la segunda vez que va presa y es dueña de un prostíbulo, por eso ahora, uh-huh, en enero fue presa. Dueña de un prostíbulo, la representante de ANMAR-CTA. Sí. Y la tercera es la de Mar del Plata. Entonces, ¿quiénes se benefician? Es el proxenetismo. Y el sindicato de la explotación sexual es socio del proxenetismo y de los traficantes. Perdón si la trata de personas existe porque existe la prostitución. Sin prostitución no va a existir los proxenetas. Y vuelvo a decir, ANMAR-CTA lo único que quiere es legalizar el proxenetismo. No lucha por los derechos de las personas. De hecho, si ellas realmente quieren ayudar a las mujeres y a las chicas travesti en situación de prostitución, lucharían para que se derogaran todos los edictos policiales. Segundo, antes de pedir una puta esquina o un prostíbulo como derecho de estas mujeres, estarían exigiéndole al Estado y a este gobierno trabajo y salario digno. Pero no una puta esquina, no una puta esquina. Eso no es un derecho para nosotras, no. Sonia, Giselle Rivaloff te saludan. Recién cuando arrancamos la charla, hablabas del Ministerio de la Mujer que no acepta una reunión, sí, con ninguna organización feminista abolicionista, siendo que vivimos en un Estado que por sus leyes es abolicionista. Algo ahí soslayaste, pero ¿por qué pensás que se da esto? Bueno, en realidad Argentina somos una nación abolicionista, ¿no? Pero desde el derecho. En los hechos vivimos en un Estado proxeneta, en un Estado explotador. Y así queda de clarito. De hecho, los prostíbulos no deben existir y existen. porque hay una convivencia policial, política y judicial. Son las tres patas muy fuertes con las que el abolicionismo debemos luchar. Y a mí me parece que está muy clarito, Argentina es abolicionista pero desde el derecho, no en los hechos. A mí me parece tremendamente violento que todavía el Ministerio de la Mujer no se haya sentado con espacios feministas abolicionistas. Porque me sabes una cosa, el cuerpo prostituido genera mucho saber, y ese saber es convertido en millones de dólares. De hecho, Argentina entra mucho dinero en el rescate, para las personas que son víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual. Pero no hay dinero para que esa persona deje de ser víctima y se convierta en sujeta activa de derecho. Por lo tanto, hoy Argentina es un país donde se ha industrializado a la víctima, ¿sí? Yo digo que está la industrialización de la víctima, estoy escribiendo sobre eso, la industrialización de la víctima. A ningún gobierno de turno, por más nacional y popular que sea, o izquierda, derecho, no les sirve que las personas dejen de ser víctimas y se conviertan en sujeta activa de derecho, porque lo van a poner en cuestión. Aquí en Argentina, dice el Estado argentino que ha rescatado más de 11.000 mujeres en situación de prostitución traficadas. De esas 11.000, una sola le han restituido los derechos, más o menos ahí, que es Alicia Kinan. Pues de todas las otras siguen siendo víctimas, ¿sí? Pero si decimos que son, dice el Estado, 11.000, esas mujeres que fueron rescatadas tienen entre 1 a 3, 4 o 5 hijos paridos dentro de la prostitución. ¿Esos niños, esas niñas no se los cuentan como víctimas? Por lo tanto, esa identidad de víctima también pasa para esas niñas y esos niños de estas mujeres en situación de prostitución. Por lo tanto, no son 11.000, son mucho más, ¿comprendes? Claro. Y ellos, aún en esa situación, siguen generando información que valen millones de dólares. Porque un cuerpo prostituido genera tanta información que no tienes idea. Genera información sobre VIH, SIDA, genera información sobre pobreza, genera información sobre las distintas ITS, que hoy todas las viejas ITS que deberían estar ya eliminadas vuelven a existir, ¿no? Uh-huh. Están de nuevo otra vez. Y segundo, y lo último, sí, es lo que genera un cuerpo prostituido y que todavía no se lo está estudiando bien, es el deseo. No es el deseo de la puta, porque la puta no tiene deseo. Allí solo se sobrevive. Es el deseo de la sociedad puesto en ese cuerpo. Uh-huh. Es decir, el de los varones. De hecho, yo creo que sería muy interesante estudiarlo eso. Tampoco, por lo menos hasta hoy, no he visto en el mundo una información sobre cuántos abortos hay dentro de la prostitución en cada mujer. No hay un estudio sociológico, psíquico y emocional de todas las enfermedades que hemos padecido las mujeres que hemos pasado, nos han hecho pasar por la prostitución y la trata. No lo hay. No hay un estudio estudio psicológico de esas niñas y esos niños que están creciendo dentro de la prostitución. Por lo menos, digo, para poner en cuestión. Claro. Pero sí deben estar estudiados para seguir generando dinero. Sonia, por eso es que a ningún gobierno les interesa que las mujeres dejemos de ser putas y nos convertamos en sujeta activa de derecho. Sonia, estamos charlando con Sonia Sánchez. Somos cinco en diferentes lugares, porque no estamos todos en el mismo estudio. Estamos todos levantando la mano para hacerte una pregunta, pero estamos llegando al final de la nota. Yo solo quiero hacerte una consulta muy pequeña, que tiene que ver con que hace poco, hace un par de meses, tuviste una mega exposición contando tu historia en los medios tradicionales, que tuvo muchísima repercusión. A nosotros no nos sorprendió, debo decirte, que una vieja entrevista que te hicimos por allí, por el año 2010 o 2012, es la segunda nota más leída de toda la historia de la página de La Retaguardia, con centenares de miles de lecturas. Es decir, que a nosotros no nos sorprendió que mucha gente se asombrara con tu historia. Pero quería preguntarte qué te generó a vos esa sobreexposición en los medios tradicionales. Bueno, mira, yo lo que saco de positivo, mi paso por estos medios masivos de comunicación, es que he llegado a gente que no había llegado jamás. Digo, Instagram, yo tenía creo que 300 personas y llegué a 40.000 en un momento, ahora tengo 39.000. De esas 39.000 me escribieron centenares, diciéndome que no tenían idea de lo que era la prostitución, esta violencia. La gente que me venía a comprar el libro, muchos de ellos por Instagram, y que yo lo entrego como parte de desobediencia en la esquina de la Plaza Flores, venían padres y madres con sus hijas porque sus hijas querían leer el libro, porque no querían ser la puta del futuro. Cuando me contestaban eso, yo dije, wow, estuvo bueno. Y además, sí, saco con lo positivo es eso, que la gente tenía una mirada de la prostitución como trabajo, no comprendían realmente bien. Y después de mi paso dijeron, lo que me escribieron era que me agradecían por haberle abierto los ojos y porque además, fíjate vos la frase, me dijeron, gracias Sonia, porque cuando vos dijiste, no vienen por mí porque yo ya soy vieja para puta, vienen por tu hija, por tu nieta y por tu bisnieta, ahí se me cayó la venda de los ojos. Todas me escribieron esa frase. Bueno, esperá porque seguimos levantando la mano, ahí va Giselle. Nos está escuchando Florencia Guimaraes García acá en esta mañana de Hasta que vuelvan los abrazos. Nos manda un abrazo traba y pregunta para Sonia por qué las reglamentaristas no hablan del rol de los prostituyentes y por qué piensa que cuando las sobrevivientes denuncian la violencia se nos descree. Bueno, un abrazo bien fuerte a la Flor. Mira, primero que el varón prostituyente, yo no lo llamo más varón prostituyente, yo lo llamo torturadores prostituyentes, porque en realidad es tortura, primero es tortura lo que te hacen. Así que para mí son torturadores prostituyentes. Es que es la parte más cuidada de la explotación sexual, no es la puta. En realidad, amar CTA no cuida a la puta, cuida al torturador prostituyente. ¿Comprende? Y el torturador prostituyente vive en nuestras casas. Y entonces nosotras como sociedad también somos cómplices de esta explotación cuando no lo ponemos en cuestión a los varones que viven en nuestras casas. ¿Y por qué es el más cuidado? Porque sin varones, sin torturadores prostituyentes no va a haber putas. Y sin putas no hay prostitución y sin prostitución no hay trata. Y se le acaba el negocio a la fiola sindicalista de Amar CTA, a la CTA, se le acaba a las agencias internacionales que bajan millones de dólares en Argentina y también se le acaba el negocio a varios políticos de nuestra Argentina, porque ellos se siguen sosteniendo con la explotación sexual de las mujeres y de las chicas travesti, ¿no? Uh-huh. Y a nosotras, las mujeres en prostitución, cuando que somos sobrevivientes de la prostitución y la trata, ¿no nos quieren creer? Porque el mundo adulto somos hipócritas. Porque el mundo adulto somos hipócritas. Es así de sencillo. Y no lo queremos ni siquiera reconocer eso. Entonces nos conviene mejor decir que esa mujer que está parada en la esquina lo hace porque quiere, es puta porque quiere, porque así yo como no puta puedo dormir tranquila todos los días en mi casa. Uh-huh. Esa hipocresía sostiene el modo en que vivimos, Sonia. Absolutamente, y sostiene también la política. Claro que sí. Sonia, la verdad que te tenemos que despedir con ganas de seguir escuchándote siempre, con lo que te hacemos la invitación, que sabes que está extendida desde hace muchos años, para que vengas a La Retaguardia cuando quieras, para lo que quieras. Gracias. Que tenés acá tu micrófono siempre, siempre y no por un rato, ¿no? Como en los medios tradicionales que sí, por ahí después te dejan abandonada, pero acá sabes que tenés micrófono desde hace muchos años y para siempre seguro. Muchas gracias. Yo quiero despedirme, vuelvo a insistir. Que el prosenotismo, si se reglamenta la prostitución como trabajo, vienen por tu hija, por claro tu nieta sí. Y por tu bisnieta. Ellas van a ser las putas del futuro que van a sostener el sindicato de Amar CTA. Claro que sí, lo sabemos, Sonia. También me gustaría despedirte diciéndole a las personas que nos están escuchando que tienen que leer tu libro, Ninguna Mujer Nace Para Puta, que la verdad que creo que muchas personas abrimos los ojos también a partir de ahí, y seguro que sí. Estoy terminando el último, que ahora estoy peleando con la tecnología, además con el virus, Puta, la deconstrucción. Muy bien. Ahí cuento cómo deconstruir la puta que han construido dentro nuestro, ¿no? Describo la violencia sin nadita de maquillaje. Muy bien. Es el tercero, ¿no? Es el cuarto. El cuarto. Me perdí uno, entonces. Ya. La puta esquina. Sí, que se llama el tercero es ¿Qué te indigna? Trata de personas con fines de explotación sexual. Ese no lo tengo. Ese no lo tengo. Sí. Bueno, sí, es un libro como mucho más de... salió de las capacitaciones que daba a los empleados y empleadas judiciales. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Sonia, te mandamos un abrazo gigante. Gracias siempre y gracias por tu lucha de todos los días porque la necesitamos. Muchas gracias por ofrecer el espacio a las voces abolicionistas. Lo necesitamos. Y nada, seguiremos... juntas en esta lucha, y yo creo, sabes, que el abolicionismo debe tomar las calles, porque el prosenepismo tomó las calles, las rutas, y también tomó nuestras casas, porque sí. Nuestros hijos están mirando pornografía desde los 8 años. Uh-huh. Por lo tanto, nosotras, el abolicionismo debe estar en la calle como las iglesias, eso que toman las calles. Yo creo que el abolicionismo debe tomar las calles. Tenemos que empezar a tomar las calles desde ahora en adelante. Abrazo, chao. Abrazo enorme, abrazo abolicionista, querida Sonia. Chao. Silencio de radio. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. ¿Qué es esto que estamos escuchando? Esta versión acústica de Laila de Eric Clapton. Sando, soy tu lado B hoy. ¿Sabes que ayer estábamos hablando sobre esto, ¿no? Sobre el tema de las dos versiones. No lo puedo evitar, me gusta mucho el Unplugged. Yo igual creo, yo tengo una idea sobre las dobles versiones de canciones, que es que si vos escuchaste una primero y te gustó, te va a gustar siempre más la primera que la reversión. Sí, obvio. Y ustedes escucharon más esta, ¿no? O sea, exactamente. Descubrieron este tema que Eric Clapton escribió para quien era la esposa de George Harrison, su mejor amigo en aquel momento, con quien tuvo un amorío, y le escribió esta canción. No estoy del todo de acuerdo igual con lo que decís. ¿Con qué? Yo creo que hay una cuestión también que tiene que ver con los acústicos, que es distinto, genera otra cosa en mucha gente. A mí hay un montón de bandas o músicos, músicas que escuché siempre en las versiones completas, en las versiones de, sí, de los discos y así. Y después los acústicos me dejaron sorprendido y me quedé escuchando los acústicos. Me pasa que tiene como un algo que atrapa. Sí. Algo de íntimo, algo que lo están haciendo para vos, tal vez. A mí me pasa lo mismo que a Pedro, incluso me pasa con las versiones en vivo y me disfruto mucho de mirar recitales, por ejemplo. Claro. Y me gustan esas versiones que se escuchan en los recitales, donde hay un invitado, donde hacen firuletes distintos con las voces y los instrumentos. Me gusta. Me gusta también, G, esto que tenemos en general todas las personas que participamos acá del aire de Hasta que vuelvan los abrazos. Que tenemos una tendencia a ponernos todos en contra de TBL. Eso me encanta también, ¿eh? Me pasa todo el tiempo en la vida. Es es mi vida, es la historia de mi vida. Pero, ¿saben qué? Si una de tus canciones favoritas, que si tenés que elegir 5 canciones, elegís esa. Y escuchaste 50.000 veces en tu vida esta canción, en esta versión. Cuando escuchás el Unplugged te pasa algo raro, ¿no? Esta es la versión original que Eric Clapton grabó con una banda que sacó un solo disco que se llamaba Derek and the Domino. Y que es así al palo hasta que en un momento cambia y se convierte en una canción de desamor, porque es una canción de desamor. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Minutos 08 de Gloria, de la mano de Derek and the Domino, la banda que Eric Clapton tuvo entre Cream y su caída al pozo, ¿no? Porque después de esta banda es que cayó en su peor versión de junkie, de la heroína, hasta que finalmente en los 80, finales de los 80, resurgió de sus propias cenizas para hacer la carrera solista que hizo, que es francamente maravillosa. Uno de los mejores recitales que vi en mi vida, el de Clapton en River. Una gran noche. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, la consigna para el día de hoy es: ¿qué sueño tuviste en esta cuarentena? Y podés participar al 11-31-81-31-26. A mí me llega un mensaje de Carlos que dice: soñé que volvían los abrazos y se terminaba el programa y me desperté confuso. Yo tengo por acá un mensaje de Rodri, que Rodri, integrante de la retaguardia también, que dice: primero, buenas, no es feriado, es día no laborable. Eso, vuelve eso, la discusión. Eso. Y dice: ayer soñé algo muy raro y fue un sueño de toda la noche constante. Estaba en un aeropuerto y un chino me prestaba la computadora, pero esa compu era de goma, se doblaba toda. Y cuando quería devolvérsela no lo encontraba y me lo confundía con otros chinos de la fila. Pero no estaba. Y mi hermana me decía: ya fue, llévate la compu. Y yo pensaba: es verdad, la compu está buena, pero era del chino. Y el avión donde viajaba el chino se iba y yo no lo había encontrado. Y me desperté con la sensación de la compu en la mano, pero claro, no había compu ni chino, solo estaba Fer durmiendo al lado. Fer, ¿vos? Fer, no, Fer, ah, su compañera. Sí. Ya sé. Y después menos dice... mal. Sí, es que hubiera estado bueno que sea otro sueño donde él se levantaba con Fer sentado al lado, con Fer durmiendo al lado, y después se despertaba de vuelta. Una pesadilla sería, ¿no? Bueno, y después dice: Laila original es insuperable, te banco, te vele. Bueno, y tenés una persona que te banca. Al fin, alguien que... Bueno, yo tengo dos cosas. Una, para comentar mi propia experiencia. Estoy en un momento en el que no puedo recordar mis sueños. Y esta noche lo que me pasó fue que me desperté en el medio de la noche intentando recordar lo que había soñado para poder contarlo hoy. Y me desvelé. O sea que no solo que no recuerdo los sueños, sino que además me costó volver a dormirme. Una cagada. Pero me imagino que el esfuerzo de anoche no fue en vano, de esta madrugada, y que nos vas a compartir tu sueño. No, te estoy diciendo que no lo pude, no solo me desvelé, sino que no me acordé, no supe lo que estaba soñando, no lo recordé, y esta mañana me pasó lo mismo. Por suerte, a Gregoria no le pasa lo mismo. Dice: anteayer soñé que estaba mirando noticias de Australia, enfocaba en una playa llena de gente haciendo cuenta regresiva para que terminara la cuarentena. Cuando llegaba a cero, todo el mundo se abrazaba y se besaba, y yo me golpeaba la frente, onda, la recagaron. También soñé que estaba cambiándole la llanta a un micro roto y no le habían puesto el freno de mano, terminaba atajándolo para que no se cayera. ¡Ah, qué sueño! Esos son los dos. Son dos de los seis. Ah, los cuenta además. Son dos de los seis que tuve anteayer. Tengo más vida mientras duermo que cuando estoy despierta. Besos, querida retaguardia, dice Gregoria. Un abrazo gigante de los radiales que tenemos para dar en este momento. Me la imagino atajando el micro. Una super chica. Sí, totalmente. Yo me estoy pegando unos viajes en los sueños en este tiempo tremendos. Porque no me acuerdo los sueños completos, pero tengo como recuerdos de que estoy en Argentina, pero en España, como muy ligada al ahora y al pasado, pero acá y allá. Una cosa muy loca, como de y todos los sueños van por ahí, ¿no? Como de estar en Galicia y estar en Buenos Aires y ser chiquita y ser grande y personajes que ya no están más, por supuesto, ¿no? Y estás como en un viento de agua constante. Sí, es una cosa muy rara. Sí, totalmente. Así, eso es eso. Porque es el antes y el ahora y se me mezclan los tiempos y los espacios. Sí, muy flashero. Recomiendo yo recomiendo psiquiatra, por lo menos. No, digo, recomiendo eso ya para vos. Yo digo, recomiendo en general Vientos de Agua, por las dudas, porque sí, totalmente. No la vio. Sobre todo cuando les agarre un enojo con Campanella por sus respuestas políticas, agarren parte de su obra y se van a reconciliar con Campanella. Seguramente, por lo menos, con Viento de Agua, con Luna de Avellaneda, que tiene muy poco que ver con sus opiniones, claro, públicas. Che, tengo a Marila Zarlinga que dice que da fe de la vida onírica de Grego. Claro, como convivientes, seguramente. Bueno, queremos saber cómo sabe de la vida onírica de Grego, que la escucha hablar de noche. Me encantaría que cuente. Para quienes nos escuchan habitualmente saben que tenemos una sección en la que nos vamos a viajar por el mundo y escuchamos testimonios de cómo se está viviendo la pandemia, pero a la vez escuchamos música. Hoy lo que preparó Pablo Giacobbe son dos audios de nuestro propio país. ¿Qué, acaso no somos el mundo? No, dijo. Y además, si seguimos las lógicas más importantes de la vida, que son las lógicas del tutti frutti, tenemos una de las categorías más comunes, que es Mundi. Y Mundi abarca todo. Entonces, entra seguro. Bien. Nos guiamos por eso. Y después vamos a tener una entrevista desde San Luis. Pero ahora tenemos un audio que nos cuenta la cuarentena desde San Luis. Y no sé qué música le puso. Hola, soy Yeka Ramos de San Luis, vivo en Juanacoslay, en una ciudad que está a unos kilómetros de San Luis Capital. ¿Cómo estamos viviendo la cuarentena acá? En realidad este aislamiento, sin dejar de pensar que es para los privilegiados, para las privilegiadas y privilegiados en realidad, que tenemos la posibilidad de aislarnos bajo un techo, sin dejar de pensar en los que no pueden, sin dejar de pensar en las mujeres que están aisladas con sus agresores o de los niños con sus abusadores. Por eso siempre está bueno repetir que hay líneas todo el tiempo para ese tipo de situaciones, como la línea 144 que está habilitada en todo el país. Soy artista, soy música, pertenezco a la colectiva de mujeres y disidencias en la música de San Luis. Llevamos hecho dos vivos por Instagram, todas, y bueno, particularmente también he participado de otros vivos con compañeras de Santiago del Estero o sola en algunas oportunidades, y ayer hablaba con una compañera de la colectiva y decíamos lo que nos genera, la ansiedad que nos generan los vivos por Instagram, es algo que nos viene pasando a todas. Cuando terminamos los vivos, en realidad por ahí nos tomamos una lata de cerveza o dos y parece que ya estuviéramos re en pedo. Y queremos salir ya a vernos entre nosotras, a juntar a toda esa gente que ha estado del otro lado del teléfono mirándonos, y es algo que, bueno, que no podemos hacer. En San Luis particularmente tenemos una particularidad justamente de que estamos divididos para salir de nuestras casas por días pares o impares según lo que el número en el que termine tu DNI. Y bueno, entonces por ahí eso también le agrega un poco de humor, porque esto ya se ha desatado una especie de guerra social entre los números pares y los impares. El otro día llovió y era día de los números pares, así que esperábamos que al otro día también lloviera para que los impares se mojaran cuando salieran a la calle. Eso es algo que le agrega un poco de humor y de estrategia, si se quiere, anímica a estos días. Un abrazo a todos. Un diamante gemelo vive en mí. Un diamante gemelo vive en mí. Qué loco lo de los números pares y los números impares para salir a la calle. Me recuerda a la veda que había en el microcentro para ingresar con los autos. ¿Se acuerdan? Que era músicos. Autos con patente par, autos con patente impar y... Bueno, y se generaba, digo, no podías entrar si tenías patente par tal día y así. ¿Te acordás? Yo de acá no me acuerdo, sí sé que en Colombia Por ejemplo, no sé si se sigue implementando, pero ellos le llaman pico y placa. Y tiene que ver también el acceso, que es bastante caótico, no solamente del centro, sino casi toda la ciudad. Bueno, según el número que tenés, podés acceder o no. Va a sacar tu auto, no es acceder al centro siquiera, sino sacar tu auto. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Dieciséis minutos pasan de las 11 de la mañana y la semana pasada ella nos sorprendió con recomendaciones de teatro por medio de distintas plataformas. ¿Con qué nos sorprenderá en el día de hoy? Algo de cultura seguramente, de la mano de Graciela Carballo, a quien saludamos en este momento. Buenos días, Gra, ¿cómo estás? Hola, Gigi, ¿cómo estás? Buen día para todos allí en el estudio, Víctor Basterra. ¿Cómo va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, te vele? Muy bien. ¿Viste muy una bien. Película llamada Roma? No la terminé. Bueno, la pandemia es una buena oportunidad para que termines esa bellísima película de González Iñárritu. Perdón, sí, la terminamos. Euge me está corrigiendo y tiene razón. Nos quedamos dormidos, por supuesto, todas las veces necesarias, pero la terminamos. La terminamos de ver y así hicimos nuestra seria crítica de que es un bodrio, ¿no? Bueno, le doy los buenos días también a Euge. No sabía que estaba ahí en el estudio, ya lo saludé a Pedrito. Hola, querida. Y después, ¿cómo estás, Euge? Bien, bonita. Y te falta Agustina Sandoval. Si querés saludar a todos y a todas, te falta Agustina Sandoval, que también está aquí en cuarentena. Agustina Sandoval y Primavera seguramente debe andar por allí. Hola, hermosa. Bueno. Bueno, les cuento que hoy yo soy una renegada, o fui una renegada durante bastante tiempo de engancharme en la lógica de Netflix, porque bueno, uno deja de leer y te empezás a engolosinar con eso de mirar cuatro capítulos juntos de una serie, pero la verdad que mi resistencia ha bajado y estoy mirando Netflix, chicos. Les comento que soy ahora una observadora, todavía no soy una adicta, pero soy una observadora de Netflix. Sí. Y esta semana estuve mirando bastante del género policial. Yo soy una ávida lectora del policial, empezando por nuestro queridísimo Rodolfo Walsh y Variaciones en Rojo. Y bueno, hay muy buen material del género policial en Netflix. Hay que elegir, porque no todo es bueno, y para decirles lo malo, les voy a hablar en principio de una serie gallega, Eugenia, sí, de Aitor Gabilondo, que es un autor bastante irregular en cuanto a las puestas en escena que tiene por la televisión española, y hay una serie que se llama Vivir sin Permiso, que protagonizan José Coronado y Alex González. José Coronado es un excelente actor, lo hemos visto, inclusive lo hemos visto en películas argentinas, en papeles secundarios, pero es un muy buen actor. José Coronado protagoniza en la serie Vivir sin Permiso a un narcotraficante gallego. Tiene algunas lógicas de lo que se dio en llamar en su momento el narco culebrón, tiene unas construcciones de historia absolutamente inverosímiles en algunas partes que hacen que lo que estamos mirando en serio pueda tener un tono bastante bizarro. Pero lo que podemos rescatar de esta serie es, por un lado, la dinámica es muy, pasan cosas todo el tiempo, algunas, como les decía antes, inverosímiles, y los hermosos paisajes de Galicia. Eso sí que digamos que hacen que la serie esté muy bien ambientada. No alcanza para verla, pero para los que les gusten los narcoculebrones y quieran una serie donde hay acción todo el tiempo, bueno, es válido como entretenimiento. Espera. Sí, les quiero, sí. Hay otra serie de narcos gallegos que se llama Fariña. Fariña quiere decir, sí, harina en galego. Y es muy buena. Bueno, esa no la vi, pero me la recomendaron. Cuando yo comenté con alguien especializado en policiales y en narcoseries, me decían que esa serie es muy buena, porque yo decía, bueno, comentaba entre conocidos esto de esta que es tan inverosímil, y me decían, no, tenés que ver Fariña, que es muy buena. Sí, todavía totalmente. No llegué. Yo empecé a ver los primeros capítulos, pero no estaba en Netflix, entonces se me complicó un poco porque TVL no me estaba siguiendo. Y yo tengo muchas dificultades con encontrar las series cuando no están así fácilmente. Digo, no sé prender la televisión sola, imagínate. Así que bueno. Sí, además cuando uno los busca en canales alternativos, para decirlo de alguna manera, sucede que estos canales son bastante efímeros porque los van borrando de la red en la medida en que los van descubriendo, ¿no? Entonces uno empieza a mirar y se queda con el capítulo 2 y no sabe cómo siguen. Eso es un problema. Con Euge tenemos una mecánica igual de ver las series en micro capítulos de 5 minutos, porque a los 5 minutos nos dormimos, entonces le damos, que es una particularidad de Netflix, que uno le puede dar el formato que quiere. Bueno, en nuestro caso son micro capítulos. Sí, es una posibilidad también eso. Sí. Bueno, quería recomendarles, estas sí, las recomiendo calurosamente. Es una serie que se llama Criminal, que fue creada por Jim Smith y George Kay, y que tiene la particularidad de tener 4 locaciones diferentes. En realidad la locación es siempre la misma, pero 4 escenarios diferentes, que son el Reino Unido, Alemania, España y Francia. Cada capítulo tiene 3, cada locación o cada lugar tiene 3 episodios totalmente independientes. Esto está bueno porque no es necesario indigestarse con Netflix y estar mirando 8 o 10 capítulos el mismo día. La acción transcurre, yo la había recomendado en Tengo una idea, la acción transcurre en todos los casos en una sala de interrogatorios, y tenemos como telón de fondo los problemas personales de comisarios, interrogadores y demás personas que están como telón de fondo de los sucesos. Uh-huh. Es una serie que se filmó en 2019 y se estrenó en 2019 también. Bien. Una reciente para recomendar también es Los crímenes de Valhalla, que es una serie una serie de lo que podría llamarse el Scandinoir, las series que transcurren en los paisajes helados e inhóspitos de Escandinavia. Tiene una sola temporada, ese es un estreno reciente. Y bueno, hay un lugar común en casi todas las series policiales, que es los policías, comisarios, interrogadores o a veces abogados, fiscales y demás, con problemas personales. Eso también sirve de telón de fondo en Los crímenes de Valhalla, una sociedad como la islandesa. Uno tendería a creer que tiene todos los problemas solucionados, y realmente no es así. Son 350.000 habitantes, bueno, y que tienen muchos problemas, que algunos de ellos derivan del encierro de casi todo el año por las temperaturas. Muy recomendable, entonces, Los crímenes de Valhalla. Son 8 episodios y una sola temporada. Y para terminar con los criminales, quiero recomendarles muy efusivamente una serie que muchos deben haber visto ya, porque es del 2018, que se llama Designer, El pecador. No sé si la vieron ustedes. No, yo no. Sí, yo sí. Yo también la vi. Yo vi una sola temporada, la primera. Bueno, son 3 temporadas. La temporada es un caso, y lo que aporta esta serie tal vez es la perspectiva. Series policiales, las novelas policiales, los cuentos policiales, tienden a centrarse en la pregunta: ¿quién es el asesino o la asesina o el asesine? En este caso, la pregunta es: ¿por qué? En todas las temporadas hay un crimen que aparece cometido por alguien y no se sabe por qué esa persona asesinó a la víctima. Bueno, hay un detective encarnado por el actor Bill Pullman, muy sólido. La productora es una que se ha visto como pareja de Edward el ilusionista en la película, uh-huh. y esta primera temporada es una mujer que sala en una playa en una forma cruel y sádica a una persona a la cual no conoce. Y bueno, los 8 capítulos de la primera temporada están supeditados a aclarar cuál es el misterio, por qué esta mujer mata a este muchachito en la playa. Y bueno, esto nos mete en una trama absolutamente compleja con un detective también haciendo a la cuestión común con muchos problemas personales. Así uh-huh. que bueno, para esta semana yo recomendaría estas tres series y les dejo, bueno, ustedes son seguidores de La Casa de los Papel, ¿verdad? Sí, sí, ya tuvimos polémica esta semana que me bardeó todo el mundo porque yo dije que me había parecido entretenida y llovían los mensajes de gente. A mí me revierte, sí, sí. No me importa lo que digan. Llovía mensajes de oyentes y oyentas diciéndonos que no. Pero tiene algo para agregar. Sí, yo me quedé pensando. Claramente vos habrás visto más policiales que yo, porque no consumo tanto ese género. Pero si hay algo que me sorprende, si bien es necesario para la trama que no se resuelva toda la situación, por lo menos hasta el final, o que haya mucho llevar esa resolución, lo que es increíble, no sé si compartís conmigo, es que la justicia y la policía y todos siempre actúan a una velocidad increíble. O sea, siempre resuelven, siempre llamás a la policía está. Sí. Vas a la justicia resuelve. ¿Dónde pasa eso? Sí. Bueno, parece por empezar te diría, Pedrito, que no se trata de la bonaerense. Claro. Claro. Inclusive viendo, a mí me causa mucha gracia viendo a veces capítulos de La Ley y el Orden, de las series estas bizarras de Dick Wolf, los métodos que tienen para llegar a por empezar la toma de huellas. Yo una sola vez vi en una situación de robo en una escuela donde trabajaba cómo hacían la toma de huellas dactilares, y vino un policía con guantes, con un pincelito y un talco feculax. O sea, ponían el talco feculax, lo limpiaban con el pincelito y lo sí. que quedaba en la pared eran las huellas. Era una cosa absolutamente bizarra. Bueno, igualmente, bueno, igualmente también eso forma parte de la ficción. No es la bonaerense claramente, pero también la policía yanqui tiene las suyas y aparece idealizada aquí. Yo agrego dos muy cortitas. Una, búsquenla como Murder, como quieran, asesinato sería, porque el nombre es bastante más difícil de decir, sería algo así como cómo salirte con la tuya en un asesinato. Es la historia de una abogada docente universitaria con un grupo de estudiantes, maravillosa, sí. muy para ver. Y la otra es una serie vasca que se llama La Víctima Número 8, que también es muy, muy, muy buena. Y está basada en una historia... Igual real. Es la columna de Graciela esta. Ella recomienda. Sí, acá. Sí, claro. Es verdad. Sí, ya que están, si están mirando el 8 y los vascos, 8 apellidos vascos también, ¿eh? Está en Netflix. Hermosa. Sí, claro. Hermosa, Mari. Vivir sin permiso, Criminal, Los crímenes del Valhalla... Y Designer son las 4 recomendaciones de Graciela Caraballo que puedes, ver esta semana, ¿no es cierto? Sí, Vivir sin Bien. Permiso. Gracias, Gran. Hasta para tomatazos, Gigi. ¿Cómo? Vivir sin permiso, apta para tomatazos. O sea, viste que hay una página que se llama Tomatazos. Bueno, son las alas. Entonces, vamos a poner a Vivir sin permiso. Perdimos. Vivir sin permiso hubo como una advertencia, parece. Pero bueno, son esas 4 series que recomendó Graciela Caraballo para esta semana. Bueno, nos vamos a recorrer sonidos del mundo que, como dijimos hoy, extrañamente tienen voces, nuestras voces cercanas. Vamos a escuchar un testimonio de Buenos Aires. Thank you. Hola, mi nombre es Valentina Agredo, soy colombiana, caleña. En este momento me encuentro viviendo en Buenos Aires, Argentina. Hace aproximadamente 6 meses estoy acá. Para mí esta situación ha sido un poco complicada, un poco difícil, sobre todo porque estoy lejos de mi familia y porque pues en mi país las medidas que se están tomando no han sido las mejores. Afortunadamente mi familia está tranquila por mí y eso a mí me tranquiliza un poco porque no me gustaría que estuvieran mal pensando que estoy lejos y que no me encuentro en buenas condiciones. Pero bueno, yo estoy bien acá, dentro de todo me siento bien, no me he sentido desesperada, siento que he encontrado cosas para hacer aquí en la casa. Igual no vivo sola, comparto con 3 chicas más y creo que ha estado bien así por ahora. Igual espero que esto no se alargue mucho y que pronto podamos volver a las calles y que se logre contener la pandemia. Bueno, con música porteña, pero con un guiño también cinematográfico, porque esta es parte de la banda de sonido de 12 Monos, una película que justamente ahora de Terry Gilliam no hay que dejar de ver. Habíamos dicho, perdón por el desorden de recién, pero justamente estábamos intentando comunicarnos con San Luis porque habíamos dicho que se denunció a partir de los medios de comunicación locales y después esta denuncia tomada por la PDH de la provincia de San Luis, un caso de una chica que fue detenida en la calle y que después apareció muerta en un calabozo de una comisaría. Nada nuevo, nada que no contemos todos los días, pero con la excusa de la pandemia había sido llevada a la comisaría. Como queremos tener más precisiones de eso, porque estamos contando todos los días diferentes situaciones donde las fuerzas de seguridad de alcance nacional y provincial están haciendo lo que hacen todos los días, pero ahora como con cierto aval, queremos, con cierto aval social o con más aval social que antes, queremos tomar contacto con la presidenta de la PDH de la provincia de San Luis, con Lilian Videla, que ya está en línea para charlar con nosotros. Lilian, bienvenida una vez más al aire de La Retaguardia, Fernando Tevele, en este caso contigo. ¿Cómo estás? Bueno, mucho gusto y gracias por llamar. En estos momentos necesitamos el apoyo de toda la prensa, porque esto no puede quedar así, el avance que está teniendo las fuerzas de seguridad, la policía en este caso, ¿no es cierto? Bueno, ¿nos contás sí. precisamente cómo fue este caso? Mira, este caso, lo que se sabe, se sabe lo que ha publicado ahora desde la justicia, que no sé si ustedes lo han leído, como que la señora iba en bicicleta contramano, la llamaron para que se identificara, según ellos, y la señora se ofuscó, fue a la comisaría. Bueno, de todos modos, si la señora había cometido una falta que no debía salir porque iba en contramano, nada meritúa para que aparezca a las horas colgada de una puerta. Nada, no puede justificar. Y la policía, yo acá en los pueblos son muy chiquitos, San Luis es una provincia muy chica, pero con policías muy bravos. Acabo de hablar con el sobrino que vino acá a San Luis cuando le avisaron y me dice, en la celda no había una silla, no había una cama, la puerta mide como 2 metros y con un cordón de la campera o del buzo, no sé qué, se va a colgar una persona. Es ingenuo, es pensar que somos todos estúpidos. Bueno, el informe de la justicia dice que así fueron los hechos, que la señora

tenemos un esquema para lavar los platos y el único que no cumple sos vos. No es verdad. No, tenemos acá, es verdad que tenemos en el estudio a alguien que a la noche se transforma y se convierte en otra persona completamente diferente. No mientan, déjense de joder, machirulos. Voy a... Yo no puedo dar fe porque no recuerdo, así que no soy yo esa persona. Son dos machirulos que nos acusan de cualquier cosa a ustedes. Cállense la boca. La nena no puede hacer eso nunca de noche, es más buena que la así. Ronda de noticias en La Retaguardia. Empleados de Carrefour exigen bono de 20.000 pesos. Disconformes con el acuerdo entre el Sindicato de Comercio y la firma, los delegados del supermercado amenazaron con un paro para el viernes. Trabajo dictó conciliación obligatoria. La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos denuncia beneficios a genocidas. El colectivo de derechos humanos señaló que desde el 20 de marzo, cuando se decretó la cuarentena, se otorgaron 17 prisiones domiciliarias a genocidas que cumplen condenas o prisión preventiva. Presentaron un proyecto de ley para considerar al coronavirus como enfermedad laboral. El proyecto busca que el virus sea incluido en el listado de enfermedades profesionales de manera retroactiva al 20 de marzo. La senadora María de Los Ángeles Aznur, autora de la iniciativa, dijo que el proyecto busca paliar la vulnerabilidad que sufren los trabajadores. Represión en el penal de Bower. Internos de la cárcel ubicada en Córdoba protestaban por mejores medidas de prevención frente a la pandemia y fueron reprimidos con gases y balas de goma. Segundos antes de comenzar la represión, hubo un corte de luz intencional para despistar a los presos. Mascardi no paga los salarios y culpa al aislamiento. La fábrica de plásticos no le pagó el salario a sus 70 empleados porque sus oficinas administrativas están cerradas. Los trabajadores avisan que tomarán medidas gremiales y legales. Joven desaparecida en Moreno. Camila Aldana Taroco, de 26 años, está desaparecida desde el viernes. La policía sospecha de su expareja, que tiene una denuncia por violencia de género. Mánica deberá pagar una multa millonaria. La firma que despidió a 5 operarios desconoció la conciliación obligatoria y lanzó un lockout patronal que detuvo la planta. Tendrá que pagar más de 3 millones de pesos de multa. Producción seguirá el trámite legal por haber detenido un servicio esencial. Nuevos casos de coronavirus. Suman 1.795 en todo el país. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. All your love is gone. de la música que eligió Agustina Sandoval. Estamos escuchando a los Doors del último disco de la banda que grabaron los músicos, y a duras penas pudieron incluir las voces de un Jim Morrison que ya estaba partiendo hacia París y hacia el cementerio de Pearl Church. Dulce doncella, te seguiré. ¿Qué tal? Soy Miguel, preceptor de Acción Católica del Instituto Arturo Gómez de Varones. Bienvenidos a este Vía Crucis virtual que nos permite la plataforma Zoom para celebrar junto a la guía de nuestro Ceferino Beato este camino de reconciliación. Vamos. El alma muy vacía, con una gran curiosidad que siempre es la fuente del periodista, a enterarse de cosas que uno no puede saber. Gracias, Ceferino. Abrimos entonces nuestro libro de Miriam Bregman en la vesícula 3 y a ver qué nos dice también nuestro Ceferino Beato. Todos nos vamos a morir, pero nadie quiere. Qué gran verdad, ¿verdad? Qué gran verdad. Todos nos vamos a morir, pero mientras tanto hay que seguir viviendo. Tenía también el libro de los bonaerenses en la vesícula 4, pero bueno, se me perdió en este día de crucis. Perdón, ¿qué es? Dulce, dulce. Disculpe. Ahí están entrando los diferentes grupos a la plataforma Zoom. Recién escuchábamos al grupo de Magus. Gracias. Es un Vía Crucis por su participación. Por Zoom. Están los haciendo un Vía Crucis por también, Zoom. También pan cristianos, pero son un poquito fuertes, chicos. Si pueden bajar un poco el volumen porque no tengo el retorno. Y también va a entrar un grupo de cumbia en unos momentos. ¿Qué es un Vía Crucis por Zoom? Perdón que interrumpa, me imagino es un momento sagrado. ¿Cómo es uno? La clave, perdón, querido, ¿quién sos? Yo estoy incluido soy en la plataforma. Soy el anfitrión del grupo, de esta plataforma. Discúlpeme, mi nombre es Fernando. Acción Católica. Sí. ¿Cursaste en el Instituto Arturo Gómez de Varones? No. Yo ingresé al Zoom donde están haciendo este Vía Crucis porque me llamó la atención que hicieran un Vía Crucis por Zoom. Escúcheme, Ceferino. Escúcheme, Ceferino, yo fui al Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora, ¿puedo entrar? Por supuesto. Bien, me lo imaginaba. Yo fui al Maimónides, no puedo, me imagino. Te tenía anotada igual, ¿eh? Bien, me imaginaba. Se parece un poco a Claudio María Domínguez usted. ¿En qué sentido me lo dice? Bueno, si ya estamos todos en la plataforma, podemos seguir. Entonces abrimos el libro de los bonaerenses en la vesícula 4 y escuchamos nuevamente a nuestro Ceferino Beato. ¿Qué nos tiene para decir? Para reafirmar conceptos. Creo que hay que ir con el alma muy vacía, con una gran curiosidad que siempre es la fuente del periodista, a enterarse de cosas que uno no puede saber. El alma vacía, llegamos a la información periodística con el alma vacía y ahí nos llenamos. Inspiramos información, expiramos fake news. Gracias, Beato Ceferino. Es como medio ecléctico su credo. Sí, es un viacrucis sí, con yoga. Es un sincretismo, claro. Aceptamos, estamos en épocas difíciles. ¿no? Y aceptamos nuevas corrientes. Sí, ya veo. Bueno, me despido entonces. En este Vía Crucis va a entrar un nuevo participante. Se llama Víctor y viene desde la República Hermana de Chile. Adiós, hermanos. Sigamos por este camino de luz. Estaba la Beata un día enferma del mal de amor. El que tenía la culpa era el fraile confesor. Estaba la Beata un día enferma del mal de amor. El que tenía la culpa era el fraile confesor. Chiribiri, biri, biri, chiribiri, biri, bon. A la Beata le gustaba con el fraile la cuestión. Chiribiri, biri, biri, chiribiri, biri, bon. A la Beata le gustaba con el fraile la cuestión. Che, no me aguanto poner ese tema hasta el final, ni aún cuando se trate de Víctor Jara, lo que nos dejó este personaje. Nos llamó la atención que alguien propusiera un Vía Crucis por Zoom, pero era mucho más que un Vía Crucis, por lo que pudimos escuchar, ¿no? Sí, el otro día vimos igual ahí por medios de otros países que estaban haciendo responsos también, ¿no? Vía internet, así que no me llamó tanto la atención. No, totalmente. Bueno, tenemos unos últimos mensajes antes de irnos. Anda eligiendo, te quedan dos temas y va a entrar solo uno. Así que elegimos entre Rosalía y Blondie. No es muy difícil la elección, pero bueno, queda en tus manos. Si lo que pasa es que había una lista que no respetaste. No respeté. ¿Qué? ¿El orden? ¿El orden de la lista no lo respetaste? Ah, porque puse a Laila primero. Y porque pusiste a los Doors también antes que. Es verdad. Así que yo recuerdo la lista. Vergonzoso, denuncia pública. Sí. No importa, ¿sabes qué? No importa. A mí no, el orden de los factores no altera el producto, así que para. Mira, ya tomé mi decisión. Sería el último tema, ¿no? Sería el último tema. Claro, bueno, entonces vamos a cerrarlo bien arriba con un temazo de Blondie. Bien, bien, bien. Bueno, nos despedimos. ¿Alguien que no pueda esperar hasta mañana en la mañana para decir algo? No, yo solo decirles que mientras nos preocupamos por los 1.715 casos de coronavirus, tenemos 26.351 casos de dengue en la República Argentina. ¿En todo el país? Sí. ¿Cuánto? Decí la cifra de nuevo. 26.351 casos de dengue. No es que no haya que preocuparse por el coronavirus. No, por supuesto. Pero nos estamos preocupando poco por el dengue. Otra vez arriba de los parlantes. Vamos. Pero ya nadie los bajará. Pueden quedarse todo el tiempo que quieran. ¿Hasta mañana? Hasta mañana. Hasta mañana. hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia.